Buenas noches. Sí, dígame. Tengo una situación en la habitación donde resido. Mi compañero de casa, más que todo, está ebrio y está ofreciendo matarme. Es una persona discapacitada, pero ¿Qué es esta persona? solamente compañero de vivienda, porque estamos en un programa del Mides. Está, caballero, dígame las calles de ahí, ¿cuáles son? Ya le digo, estamos en Millán y Lecoq, calle 3. Dame un segundito, te voy a poner en altavoz porque necesito ver el número de la puerta. Ya te la doy, sí. Ocho cuatro uno en la puerta. ¿Y la esquina cuál sería? Apartamento 102. ¿Tiene la esquina ahí que me pueda dar, caballero? Perdón. ¿La esquina la sabe? Es la calle Millán y la esquina es Lecoq. Bien, se está comunicando el móvil policial de ahí. Gracias. Muchas gracias. Por favor.